Vamos a hablar con Diego Cherchik de la Unión Vecinal de Los Hornillos, candidato a jefe comunal, compañero de Radio El Grito. ¿Sos el presidente de la Asociación Civil? ¿Cómo está? ¿De la cooperativa, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Santi. ¿Cómo andás? No, ya no soy presidente de la cooperativa El Grito. Bien. Hace ya algunos meses. Perfecto. Contame, Diego, ¿cómo fue que decidiste meterte en este quilombo? Varias cosas, la necesidad de sentirse parte de una transformación, la conciencia de que hay que ponerle el cuerpo a algunas cosas que uno espera que cambien. En el caso personal mío también tengo que reconocer un gustito por la política, por la política bien entendida, ¿no? El espacio es en donde nos encontramos a través del diálogo y tratamos de conseguir consenso, acuerdos, y de esa manera hacer cosas en común con otras personas que tal vez no piensen del todo igual a nosotros. Creo que es una mezcla de muchas cosas. Bien, vos tenés militancia, o sea, sos parte de la Martín Fierro, ¿verdad? El Partido Verde y todo eso. ¿Y antes tenías otras militancias? ¿Venís de otras organizaciones? Yo tengo una militancia de hace varios años ya en lo social, a través de la radio comunitaria El Grito, y a través de ello en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. He formado parte de alguna comisión dentro del Club Los Cóndores, digamos, muy vinculada más a lo social, a lo reivindicativo, que a lo político. Bien. Hace unos 3 años, sí, me incorporo a la Corriente Nacional Martín Fierro, desde donde empiezo a conocer más desde adentro el juego de la política, que no era un ambiente que conocía, y desde ahí tomamos la decisión colectiva con un grupo de compañeros y compañeras con los que comparto ese espacio de apostar a construir expresiones locales alternativas a lo que viene sucediendo, y hoy por hoy Los Hornillos es una de esas apuestas, ¿no? Bien, ¿había otros nombres circulando, o cómo se decidió que fueras vos? ¿Y quiénes son eso por un lado, y quiénes son las compañeras y los compañeros? No te pido todos, pero dos o tres nombres para que los vecinos de las vecinas de Los Hornillos identifiquen quiénes son parte de ese grupo. En principio, como fue encarado desde la apuesta a conformar una unión vecinal, es encarada desde la Martín Fierro. Yo soy referente acá en Los Hornillos de esa organización. Terminó siendo quien encabece la lista un poco desde ahí. Bien. Por otro lado, después, cuando se fue sumando gente de otros espacios, gente que no venía militando que jamás había militado en ningún partido político y demás, tampoco es tan fácil encontrar disposición a encabezar una lista, así que no fue un problema eso. Bien. Y en relación a quienes integran la lista, sí, tenemos la lista, la encabezo yo, sí, quien es la segunda vocal en la comisión comunal es María Alonso, que es una vecina que, si bien ha tenido una pertenencia histórica al PJ, no fue militante activa de ningún partido político. Sí tiene una experiencia en la administración pública, en el área de la salud, que eso es lo que hace que esté integrando en ese lugar la lista. Pensamos contar con esa experiencia para que ella pueda cumplir ese rol con idoneidad. Y las dos personas que encabezan la comisión revisora de cuentas son Maxi Damperat, para quienes tal vez lo conozcan por su apodo, el Chicho, y Fanny Marchand, una compañera titiritera del Valle de Tras la Sierra, gestora cultural, también compañera de la Martín Fierro. Bien, contame cuáles son las principales ideas que tendría las ideas fuerzas sobre las que discurriría la gestión en caso de que los vecinos las vecinas y los vecinos te elijan? En principio lo que planteamos es una alternativa a la manera de hacer política, eso como punto principal, ¿no? Si algo creemos es que la manera en la que se viene haciendo política, muy vinculada a las superestructuras, condicionada por esas superestructuras desde arriba, desde la centralidad, no van mal, la sociedad está demandando otras maneras más participativas, más inclusivas de cada una de las comunidades, y eso es lo que venimos a proponer fundamentalmente, una expresión local que piense los hornillos, desde las personas que vivimos los hornillos, sin desconocer obviamente la necesidad de sentirse y ser parte de una provincia, de un país y de un proyecto político en ese sentido, pero sí que se empiece a gestar otra política desde abajo, desde la periferia hacia el centro. Concretamente, sí, como ejemplo de eso, ¿cuál sería un ejemplo de esa forma diferente, esa manera diferente? Mira, yo te puedo contar, no somos una experiencia, digamos, piloto, somos parte de un fenómeno que se da en varias provincias, Córdoba no es la excepción. En Córdoba hoy por hoy está habiendo 14 localidades en donde diferentes expresiones sociales, culturales, comunitarias desbordan en lo político, planteando otra forma de hacer política, de pensar cada una de nuestras localidades, y están disputando electoralmente en estas elecciones. Una experiencia concreta, sí, que ya está haciendo la de Villa Ciudad Parque, donde Pablo Rivero, su actual jefe comunal, hace casi 4 años ya, está llevando adelante una gestión modelo que está transformando muy para bien su comunidad, una comuna de casi 3.000 habitantes, y el nivel de desarrollo que ha logrado, teniendo en cuenta además que ha tenido que padecer 2 años de pandemia, como todo el resto de las localidades, la verdad que es tremendo. Y eso es un poco lo que venimos a plantear acá, ¿no? Acá y en estas otras localidades que yo te comento. Otra forma de hacer política pensada desde los vecinos y las vecinas del pueblo, sin condicionamientos de estructuras partidarias que no nos terminan representando, no nos terminan conteniendo políticamente. Por ahí va un poco la mayor apuesta de la Unión Vecinal de los Hornillos. Bien, pero sí. Vuelvo, Diego, si vos me, sí, o sea, ¿qué cosa sí o sí decís, bueno, esto hay que hacerlo, esto, qué obra pecharías, qué, o sea, entiendo lo de la forma y el ejemplo, uh-huh, y el armado de Pablo Riveros. Ahora, en los hornillos, que el, sí, vecino te pregunta, bueno, ¿qué obra, qué vas a hacer con el agua, qué vas a hacer con las calles, qué vas a hacer? O sea, los problemas de con el peligro de la ruta para los pibes, el gas, para la salud. En cuanto a lo que es concretamente la gestión, pensamos la gestión en 4 ejes principales. Pensamos una comuna de los Hornillos ambientalmente sana, económicamente sustentable, culturalmente diversa y cuidadosa de su salud y sus vínculos. Dentro de eso, de cada uno de esos ejes hay propuestas concretas que tienen que ver con esos ejes a los que damos prioridad, que no son, digamos, que van a seguir siendo desarrollados durante la gestión, porque seguramente nos vamos a ir encontrando con necesidades para hacer. Como para ir ejemplificando un poco, dentro de lo que es el eje ambiental, una de las propuestas concretas que tenemos es poder poner en valor la planta de reciclado, que hoy por hoy está funcionando muy poco por una cuestión de espacio. La cooperativa que funcionaba gestionando ese espacio no está funcionando como tal y por lo tanto no está dando la posibilidad como en algún momento de una fuente de trabajo. Traemos muchas experiencias de otros lugares en donde a través de la recuperación de algunos residuos sólidos urbanos se van generando posibilidades de trabajo por un lado, por otro lado la posibilidad de reducir el impacto en nuestro medio ambiente. Entonces, poder brindar un espacio mejor, más amplio, que pueda tener un mejor tratamiento de nuestros residuos, va a ser fundamental. Bien. Por otro lado, en ese mismo sentido, en ese mismo eje, lo ambientalmente sano, creemos fundamental poder dar mejorar, digamos, lo que es la red de agua, desde su captación, desde su almacenamiento y la red pública. Más allá de la mega obra que se está llevando adelante en casi todo el Valle de Tras la Sierra, sí, que es el acueducto, sí. No podemos pensar la distribución de agua potable en el pueblo si no la pensamos de manera autónoma. No sabemos qué posibilidades de proveer agua va a tener ese acueducto. Cualquiera que baje la cuesta del Ciego acá en Los Hornillos y ve el dique, el nivel de agua del dique, que es de donde se va a tomar agua, creo que se le surge la misma duda, ¿no? De dónde van a poner agua ahí. Entonces no podemos esperar esto, tenemos que pensar la manera en la que nuestro sistema de abastecimiento de agua sea lo más eficiente posible. Quienes quieran pueden darte una vuelta por la planta donde se acopia el agua que llega desde el arroyo, y la verdad que la estructura ya está, no sé si obsoleta, pero muy deficiente, y creo que ahí hay que hacer un trabajo importante. Bien. En el sentido de lo económicamente sustentable, hay una cuestión en la región, y que es que la dependencia al turismo, eso es imposible no reconocerlo, y en ese sentido hay que potenciar esa actividad, hay que ponerle mucha pila desde la gestión comunal a la capacitación de las personas, las trabajadoras, los trabajadores que se dedican a la actividad directa o indirectamente. Hay que generar, digamos, instancias dentro del pueblo para potenciar el turismo, ofertas, ampliar la oferta a través de senderos, poder brindar a todo el sector turístico la posibilidad de posicionar, digamos, a Los Hornillos como destino ecoturístico a nivel nacional. No hay difusión, que funcione al menos durante la temporada alta, la oficina de turismo. Tenemos un secundario que tiene una... que los chicos tienen especialidad en turismo y no tienen a veces salida laboral dentro del pueblo. Entonces poder conjugar esas cosas también es fundamental. En cuanto a lo cultural, somos una comunidad, no Los Hornillos exclusivamente, sino Tras la Sierra está convertido en una comunidad regional que desde lo cultural, la riqueza que tiene, asombra a cualquiera que venga desde cualquier lugar. Mm. Es producto de sus orígenes, la gente que ha vivido aquí siempre, la riqueza cultural que se expresa en las comidas, en las costumbres, en la música, en los tejidos, y todos y todas quienes hemos llegado de otro lugar le hemos ido aportando pinceladas de otros colores, que la verdad que lo que hacen es que vos te puedas encontrar en un mismo fin de semana en diferentes lugares de este valle con espectáculos teatrales, musicales de distintos géneros, espectáculos que tienen más que ver con el folclore, más con el rock, y todo eso hay que potenciarlo, hay que acompañarlo, hay que fomentarlo y darle espacios en donde se pueda desarrollar. Bien. En ese sentido, poder contar con una escuela donde todas esas expresiones se puedan desarrollar, donde los pibes y las pibas de nuestro pueblo puedan acceder a otras disciplinas, a poder desarrollar sus inquietudes artísticas y tal vez que eso se convierta en una fuente de laburo a futuro. Poder tener un espacio de esas características es fundamental, y por otro lado potenciar o mejorar, poner en valor los espacios que hoy existen, como el anfiteatro, que está medio ahí abandonado y sin uso. Poder encontrarle una vuelta de tuerca a la Plaza del Pueblo, que es una plaza que, si no la conocés y pasás por la ruta, casi que ni te das cuenta que la atravesás. Entonces poder ahí armar una feria es medio complejo, porque no es vista desde la ruta, es medio inaccesible. Entonces poder poner en valor esa plaza para que funcione con emprendimientos de feria y de expresiones culturales en el escenario ese que tiene, también es fundamental. Y después, en relación a la salud, creo que es un problema regional, no es exclusivo de Los Hornillos. Los Hornillos, particularmente desde el Centro Primario de Salud, se viene laburando bastante bien dentro de las posibilidades en cuanto a los recursos que hay, pero siempre hay muchísimas cosas para hacer. Tenemos un equipo de salud muy bueno, tenemos dos edificios que funcionan como centros primarios de atención, que tienen una gran deficiencia, que es la falta de interconexión. Vos te vas a atender al dispensario que está en el centro del pueblo, sí. Y esto queda registrado en tu historia clínica, y si en algún momento vos te vas a hacer atender al dispensario de la Costa del Ciego, por ejemplo, sí. No está esa historia clínica, entonces quien te atiende no cuenta con la información que vos tenés. Así que ahí va a haber que hacer un laburito de informatización de las dos sedes del dispensario para poder interconectarlo y que la historia clínica esté a disposición de cualquier profesional de la salud que te atienda en uno o en otro lugar. En el caso del dispensario de la Costa del Ciego, además, va a haber que hacer un laburo de ampliación para, de mínima, que la gente que va a atenderse ahí tenga un lugar para esperar, que no sea ahí en la plaza, que es hermosa la plaza, está buenísimo que haya una plaza ahí, pero si tenés que esperar que te atiendan un día, claro, de lluvia, lógico, o en verano un día de sol, es bastante complejo. Bien, sí, perdón. No, y después pensar también la salud y otras cuestiones de manera regional, es otra de las propuestas que traemos, ¿no? Una de las problemáticas que tienen las comunas en toda la región es, por ejemplo, el tema de la ambulancia. Los Hornillos no escapa a eso, más allá de que tiene su unidad de traslado comunal, la unidad de traslado de la cooperativa y una ambulancia privada que es gestionada por el cuartel de bomberos. Sí. Pero, digamos, no hay una ambulancia pública. O se pasa algo en la vía pública y la comuna no cuenta con una ambulancia porque, claramente, desde su presupuesto, como el de cualquier comuna, no se puede afrontar el gasto de tener las 24 horas a disposición, chofer de ambulancia y un profesional médico que viaje con la ambulancia, que es lo que corresponde para ese tipo de unidades. Pero si vos te juntás regionalmente con otros municipios y comunas de la región, tal vez sí puedas sostener una ambulancia que esté a disposición de toda esa, que abarque toda esta región. Entonces empezar a pensar, salirse un poco de la lógica del ego personal que se traslada al ego comunal a veces, y empezar a laburar articuladamente algunas cuestiones, no solamente esta de la ambulancia, para poder resolver cuestiones, sí, que escapan al presupuesto de una comuna, que es poquísimo. Es muy notoria la diferencia de funcionamiento entre la comunidad regional de San Alberto y la de San Javier, o sea, más allá de la de cómo se escabulle una y otra vez Villa Dolores, ¿no? Con el peso que tiene de esa instancia por una cuestión de color político, en la práctica no funciona la comunidad regional de San Javier, y la de San Alberto sí funciona, y bueno, algunas cosas consigue. Sí, es cuestión de quien habita ese espacio, que es, como decís vos, la comunidad regional. Podemos ponerle otro nombre y modificar algunas cuestiones, pero es eso, es juntarse varias comunas, así como nos juntamos varias personas dentro de nuestra localidad, resolver problemas comunes de nuestra localidad. Hay problemas que son problemas regionales, El problema del trabajo y la cuestión del turismo también es una cuestión que podría pensarse con esa lógica, digo. No podés pensar el turismo de manera aislada. Ahí es donde más elaboraron algo, el tema del corredor turístico tras la sierra. Eso más o menos está encaminado ya hace unos años. Diego, mucha fragmentación. Son 6 o 7 candidatos en candidatas y candidatos en Los Hornillos. ¿Cómo lo ves el tema de la fragmentación política y tanta dispersión de candidaturas? Pienso pienso por ejemplo Samuel Revirio, que lleva varias elecciones presentándose, no hubo posibilidad de acordar algo ahí, por ejemplo, pero en tema la fragmentación en general y en particular si por qué no se pudo acordar algo con Samuel. Creo que son, y lo venimos charlando, son síntomas de algo que no es exclusivo de Los Hornillos y que tiene que ver con una fragmentación a nivel social en general. El tejido social a nivel nacional, calculo que en otros países en este momento debe pasar algo similar, es muy grande. En Los Hornillos particularmente lo vengo notando en cada una de las organizaciones e instituciones de nuestro pueblo. Hay una tendencia a la confrontación más que a la al acercamiento, que termina derivando en esta dispersión, que en Los Hornillos puntualmente hoy en las elecciones se da con 7 listas diferentes en un pueblo que tiene un padrón de 1.460 electores. Claro. Lo pensás un poco y es una locura. Sí, es una locura. Se puede leer también como qué buena la diversidad, la pluralidad de ideas, pero se puede leer de un lado y del otro. Se puede leer como lo acabas de leer, ¿no es cierto? O también por el lado poniéndole buena onda, que qué suerte que hay tantas ideas y tanta ganas de participar y demás. Pero bueno, es llamativo. Digamos, en mi cuenta es la localidad que con más candidatos, solo empata a Villa Dolores. En Los Hornillos se da una situación puntual que es, el descontento de muchos sectores que venían participando tradicionalmente de las elecciones en esta localidad, de la gente que venía formando parte, descontento con sus conducciones, ¿no? Que eso también se da a nivel provincial, digo, y por eso lo que planteaba al principio, la necesidad de plantear otras maneras de hacer política, no es una apuesta en términos de algo que creemos, sino que tiene que ver con una lectura que hacemos de lo que viene pasando. Claro. Y si no se ha llegado a ningún acuerdo con Samuel o con otras expresiones que hay dentro del pueblo, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que hay una clara decisión de apostar a otra cosa en muchas de estas listas que tenés, las listas tradicionales, que son hoy por hoy Hacemos Unidos por Córdoba y la de Juntos por el Cambio, que son las tradicionales. Todo lo que hay por fuera son se pueden leer como desprendimientos de esa y una clara lectura de que hay que cambiar algo tiene que cambiar, así como viene funcionando no va más bien, y eso hay que hacer acuse de recibo y darle alguna vía de escape. En nuestro caso fue la Unión Vecinal de Los Hornillos, un partido local que armamos con mucho sacrificio, sin la contención política de ningún espacio de manera formal, más allá del apoyo de mi organización en particular. Sí. Pero en el resto de los casos se dan situaciones similares. Digo, el caso de las expresiones de Encuentro Vecinal Córdoba con el candidato Segredo, el caso de Benedetti con la el Partido Demócrata Cristiano, son expresiones para mí del mismo fenómeno, y si nos ponemos a analizar un poco más en detalle, sí, el mismo fenómeno produce, por otro lado, expresiones como a nivel nacional es la de Milei, ¿no? Esa expresión de ese descontento de que otra cosa tiene bien, o sea, algo tiene que cambiar. Bien, ¿Tenés, tienen un acto? ¿Cómo es? ¿Es un acto en el club mañana, pasado? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? El día domingo, este domingo, vamos a estar a partir de la 1 del mediodía en las instalaciones del club Los Cóndores, acá en Los Zorrillos. Va a ser una jornada de encuentro con vecinos y vecinas para poder, por un lado, compartir un momento, un almuerzo y un show musical con 3 bandas en vivo. Van a estar las 3F, va a estar el dúo Sures y va a estar Martín Mangón y Pablo Este ahí acompañando con su música la jornada. Va a ser un momento para poder compartir la propuesta más en detalle, para poder evacuar dudas a quienes las tengan en relación a nuestra unión vecinal. Bien. Y una oportunidad para que el club, que nos abre muy gentilmente sus puertas, pueda hacerse cargo de la cantina y poder juntar con ellos unos pesos que tanta falta le hacen a este club, que cumple un rol dentro de la comunidad sustancial. En ese sentido, pensamos que estaba bueno corrernos del acto tradicional de campaña, en el que el partido paga, claro, algo para el resto de las personas. Claro, en lugar de hacer esto, y también buscando un poco transformar esa separación que te contaba, que yo percibo en distintas organizaciones e instituciones, nada, convidar al acercamiento, a que podamos hacer cosas juntos más allá de las diferencias. No hay dentro del club Los Cóndores, por una cuestión hasta institucional, una pertenencia política a ninguno de los pisos que hoy juega en Los Hornillos, pero sí está la voluntad de poder facilitar el espacio y de esa manera poder articular con nuestra unión vecinal y aprovechar la oportunidad para poder recaudar algunos pesos. Así que otro de los objetivos es ese, poder darle una mano al Club Social y Deportivo Los Cóndores para que pueda seguir cumpliendo ese rol de contención social de pibes y pibas de nuestro pueblo, que pueda seguir ampliando su oferta, que también es parte de nuestra plataforma de campaña. Poder ayudar a las instituciones para potenciar el rol que cumplen, a veces con muy pocos recursos, y que más allá de que son instituciones privadas, son instituciones sin fines de lucro y que asumen el compromiso cotidianamente, tanto el club como el centro de jubilados, la biblioteca popular, de contener socialmente desde diferentes lugares a gran parte de nuestra comunidad. Diego, te agradezco muchísimo. Te hago dos así cortitas. Una es, ¿hubo alguna repercusión, o sea, represalia, no repercusión, por el tema de ustedes tienen ahí la radio funcionando en el espacio de la comuna? Cuando sale la candidatura, la decisión de participar, ¿se vino algún vuelto por eso en relación a la radio o no? No, como yo te digo, hace unos meses que no soy parte de la comisión directiva de la cooperativa que gestiona la radio. Sí, soy parte del colectivo en términos, hace 10 años que, claro, o sea, sí. La radio es una parte de mi vida y yo seguiré siendo parte de la radio. Bien. Y más allá de que uno quiera correrse en la comunidad, uno lo tiene, claro, referenciando con ese espacio. Por eso te preguntaba. En esos términos, yo fui muy claro desde un principio con quien es hoy por hoy el actual presidente comunal, José Lucio Paredes, de mis intenciones, antes de ser candidato, de formar parte de un espacio político por fuera del oficialismo, pero que era una decisión mía personal y no del colectivo de la radio. Entonces, creo que quedó claro desde un principio y en ese sentido vale reconocer el gesto de no confundir las cosas en esos términos, ¿no? Bien, y lo otro, vi la varios jefes comunales quedaron afuera de la reelección, por ejemplo, el de mi pueblo, Marcelo Matos, por haber sido representante de la oposición en la comisión comunal en la gestión previa a la suya. pero Pablo Riveros recurrió ese aspecto de la ley de electoral en Córdoba. ¿Podés darme un pantallazo de qué expectativa tienen? O sea, sé que corrió la elección, que postergó la elección para la misma fecha de la capital, esperando que haya una resolución para que se lo habilite, habiendo sido parte de la oposición, contando eso como primer periodo para que no se cuente y tenga la posibilidad de la reelección a la que estaba candidateado. Acá está bueno hacer un breve contexto de la situación. Córdoba se divide administrativamente en municipios y comunas, los municipios para más de 2.000 habitantes, las comunas para menos, y su forma de gobierno es el oficialismo, quien gana la elección, gobierna, tiene a su cargo el Ejecutivo, y la oposición controla de alguna manera o acompaña desde en el municipio, a través del Consejo Deliberante, en las comunas, es parte de la comisión como la minoría, ¿no? Sí. Dentro de la comisión comunal hay 3 personas, 2 son de del oficial, la del que gana. Gana la elección, sí. Y el que pierde tiene el tercer lugar. La ley 8102, que la rige municipio o comuna en nuestra provincia, fue modificada hace unos años, prohibiendo la reelección o limitando la reelección indefinida. Sí. Hizo, digamos, de manera textual una limitación de igual manera en municipios y comunas. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos interpretás el espíritu de esa ley, lo que estás viendo es que lo que no querés es que una persona se atornille al poder, a la gestión, claro, a lo que sería el ejecutivo de un pueblo indefinidamente. Sí. Entonces, hoy por hoy, eso, si vos lo lees textual o lo interpretás desde el espíritu, en un municipio permite que alguien que fue concejal por la oposición, o sea, que integró la lista de la oposición, salió segundo y por eso tiene acceso al Consejo Deliberante, pueda integrar una lista como candidato a intendente. Pero si sos parte de una comuna, bueno, lo podés hacer, sí. Si, habiendo sido parte de la minoría dentro de la comisión comunal. Entonces, lo que se está planteando en la apelación que presenta Pablo Riveros, que fue el jefe comunal durante estos últimos 4 años y anteriormente había sido por la oposición secretario, sí, de la comuna, como parte de la minoría, hoy es proscripto por la Justicia Electoral de Córdoba, y lo que está apelando es que si se lee la ley tal cual, o sea, si se hace una interpretación taxativa de la ley, nos encontramos con que Córdoba tiene ciudadanos y ciudadanas de primera y ciudadanos de segunda, porque hay ciudadanos y ciudadanas que habitan en un municipio y tienen más derechos que los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en comunas. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad, habiendo sido parte de una comisión comunal por la minoría, de presentarnos a elecciones como si lo tienen quienes forman parte de una ciudad, de un municipio. Las expectativas que tenemos con la apelación que se presentó son muchas. Creemos que sería muy injusto que Córdoba defina de esta manera que quienes vivimos en comunas de menos de 2.000 habitantes tenemos menos derecho que quienes viven en ciudades de más de 2.000 habitantes. No sería justo que eso fuera así. Bien, clarísimo, Diego. Sí, estamos de acuerdo en que obviamente quien fue el jefe comunal durante 2 periodos, claro, lógico, no debería, lógico, presentarse. Está claro. Te agradezco muchísimo, Diego Cherchik. Entonces, repitamos la cita, es este domingo al mediodía, ¿verdad? En el club. Domingo al mediodía en el club, cantina a cargo de la comisión del club. Nosotros vamos a estar invitando, convidando con números musicales, con bandas locales, y una charla contando un poquito la propuesta de la Unión Vecinal. Pedimos por favor que quien vaya y tenga ganas de sentarse en algún momento, que lleve su reposera, su silla, que no vamos a contar con esa posibilidad en esta ocasión. Bien, gracias, muy amable, hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego, Diego. Escuchamos a Diego Cherchik, que es candidato a presidente comunal en Los Hornillos por la Unión Vecinal de Los Hornillos.